¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Buenas tardes, colegas. Estamos iniciando este PES Platicando aquí en nuestra casa, La Voladora Radio. Estamos comenzando a transmitir en vivo en el 97.3 FM, acá en Franca Rebeldía. El teléfono en cabina es 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. En redes sociales tenemos Facebook, Twitter e Instagram, que estamos estrenando en La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Y si nos quieren escuchar vía remota, www.lavoladora.org. Y pues bueno, estamos estrenando nuestra red social, que es Instagram. Así que pásense a checar ahí lo que tenemos, el contenido que estamos teniendo de estreno, para que nos digan en qué, pues, cómo innovar, algo en que mejorar, alguna sugerencia. Y pues bueno. Bueno, en esta tarde tenemos de invitado a nuestro querido Dani, desde España. Nos está haciendo el favor de, vamos a conversar con él sobre las nuevas de lo que viene siendo eFootball 2022, y vamos a saber su opinión sobre, pues, lo que viene siendo esta innovación y también de lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Esto que es, pues, algunos kits y todo lo que viene siendo la edición que se está entregando en Editemos PES. Y pues bueno, sin más ni más, vamos con nuestro invitado a platicar un poco de lo que viene siendo todo el trabajo en Editemos PES y hablar un poco de eFootball 2022. Colega, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para México, buenas noches para España. Sí, acá son las 18 horas, allá en México, ¿qué horas son? Aquí en España es la una de la madrugada, sí. Bueno, no es muy tarde, es viernes. Aquí muchas veces uno está, pues, o ha salido, o estás entretenido en otra cosa. Vamos, que te acuestas más tarde, okay, aprovechando el fin de semana. Bueno, colega, me gustaría primero, pues, no sé si has visto las novedades que nos arrojó esta temporada. Me gustaría saber tu opinión de estas novedades que está entregando la segunda temporada de fútbol. Bueno, no está mal. Evidentemente para usuarios que juegan más online está bastante bien. El tema del offline, los retos, ¿no?, que te ponen cada semana, suelen ser un poco más repetitivos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el tema de la máquina a veces suele... Vamos, que no te pone mucho no tiene mucho reto, ¿no? Digámoslo así, el tema de el offline jugándolo así, ¿no? Es más para conseguir jugadores y recompensas, ¿no? Y demás, ¿no? Vamos, no soy un entendido, ¿no? Ya que no juego mucho esos modos y demás. Yo estoy más interesado y más enfocado en que Konami, a ver si desbloquea ya por fin el modo editar, los demás equipos, ¿no? El tema offline es el que más me interesa, ¿no? Pero vamos, veo que está haciendo un esfuerzo Konami, por lo menos para contentar a la gente, y veo que también está está escuchando. Creo que quitaron el modo, si no recuerdo mal, han quitado el modo ese chillón, ¿no? El amarillo ese y azul, creo que lo han quitado, sí. ¿No? Por ejemplo, ¿no? O sea, que eso está bastante bien, ¿no? Que empiecen de verdad a escuchar a la comunidad y que hagan un juego. O sea, el juego en sí, ¿no? Para ponernos ya en temas de la jugabilidad, ha mejorado y reconozco que es un poquito adictivo, ¿no? Yo no lo probé de salida. Ahora que con estas nuevas actualizaciones y tal, me animé a probarlo, ¿no? Lo he probado en Xbox. O sea, he adquirido hace poco una Xbox Series S y lo he probado en la Xbox Series S y la verdad es que bueno, sorprendido, ¿no? De la jugabilidad fluida que tiene este eFootball 2022. Sí, sobre todo fue porque, por ejemplo, ya era como que, pues siento que los colores están siendo como, pues para cierto sector, ¿no? Ahorita está bien que sean un poquito góticos, algo oscuros, tipo Batman, porque... Pues como, exacto, sí. Es que yo creo que eso es de nuestra época, no sé, pero yo siento que de nuestra generación, sí, ¿no? Sí, no, sí, está claro. Y bueno, y también no creo que sea tan difícil, ¿no? El tema de los menús, creo que alcanzaron un, digamos, no sé si decir perfección, pero no sé si tú te acordarás de los menús del PES 11 o el PES 12. Son, creo que, de los mejores de la saga. Sí. No creo que sea tan difícil que hagan algo así, ¿no? Parecido, ¿no? Evidentemente con todo lo nuevo, ¿no? Que hay ahora y lo que te pueden ofrecer las nuevas consolas y demás, pero no creo que sea tan difícil, ¿no? Que podamos ver el juego más bonito, digámoslo así, ¿no? Ok, pues bueno, recapitulando, se da la actualización, bueno, ya es lo que viene siendo la temporada 2 y hay algunos premios, ¿no? Hay algunos premios, de hecho también quería comentarte de este tipo de premios. Hay un premio que es de 1200 monedas. Creo que el gol más bonito o al gol más pedido. No estoy muy bien seguro, pero ese es uno de los premios. Otros lo recibieron, creo que por estar compartiendo contenido de lo que viene siendo de fútbol. Tanto latinoamericanos, otros recibieron hasta la jersey, ¿no? De lo que viene siendo. Sí. Y bueno. He visto que han, bueno, que Konami, aparte de las monedas, ¿no? Creo que también hay gente que ha recibido incluso camisetas, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos de los que he visto yo, he visto camisetas, ¿no? En plan, pues, por el apoyo y demás que está recibiendo. No, me parece bien, ¿no? Porque hay gente que le está dedicando mucho tiempo, ¿no? Información y demás a este eFootball y me parece muy bien, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que se está recompensando, ¿no? Es lo que te digo, que Konami creo que ha cambiado y creo que para bien, por lo menos a la hora de escuchar, recompensar a la gente que está jugando el juego y demás y sobre todo dar información. Y respecto al tema de las 1200 monedas, pues es eso, o sea, me parece bien, ¿no? Que hagan este tipo de recompensas, ¿no? O sea, que tengan este tipo de recompensas para la gente que está jugando mucho y que le está metiendo horas al juego. Sí, de hecho, estamos viendo ahorita el Twitter oficial de lo que viene siendo de Fútbol Latinoamérica y pues hay tres jugadores que van a ser del 16 al 23 de junio para el Dream Team, que es Diego Forlán, es Gareth Barry y Shane Heaven. También, eso está interesante también porque creo que también va a estar Drogba como leyenda. Y pues bueno, yo soy fan de Drogba, ¿no? Sí. No, y no sé si también he visto por ahí Makelele, ¿puede ser también? ¿Puede ser? Es que si te soy sincero ahora mismo, no estoy seguro, pero si Drogba sí le he visto y creo que Makelele era otro. Y del que has mencionado antes, Gareth Barry, sí, el mediocentro inglés, creo que también, sí. Uh-huh. Ok. Pues bueno, colegas, ahí está lo que viene siendo la temporada 2. Muchos están muy contentos con este tipo de incorporaciones. Y bueno, otra de las cosas es que no sé si viste el tráiler que donde Neymar se convierte en Super Saiyajin y algo sí. animesco, pero ese es el tipo de mercadotecnia que queremos, la verdad. Sí, no, no, no, la verdad es que sí, está divertido, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, bien, no sé, todas estas cosas, pues bueno, suman, ¿no? Digámoslo así, pero vamos, ya te digo, no, es divertido, ¿no? Se ha quedado en eso, ¿no? Ok. O sea, divertido. Pues bueno, aparte de esto, seguimos esperando lo que viene siendo, pues, las ligas, por ejemplo, pues estamos acá en México esperando pues esta gran liga que es la Liga MX y pues no sé si la van a poner aunque sea cuando ya comience el torneo, nuestro torneo ya está por iniciar y sería muy bonito que la pusieran, no sé si la van a poner en esta o hasta la siguiente temporada, no sé cómo lo van a manejar. Pero se está especulando, ¿no? Que sí que llega la... O sea, que sí que llegan. Uh-huh. ¿O no? Sí, de hecho es... Es... Sí, sí, dime. Un rumorcillo de que parece ser que sí, pero... Pues quién sabe, ya ves que... Las cosas pasan... No, es que, claro, es que yo también... Yo sí que pensaba, ¿no? Ahora que la competencia ha perdido la Liga Mexicana... Yo, vamos, lo daba casi por hecho, ¿no? Que Konami iba a apostar precisamente por el campeonato local mexicano y yo creo que, vamos, que es una oportunidad única, ¿no? De tener más ligas, incluso, pues, igual que ha hecho la MLS, la segunda división también americana, ¿no? La US... ¿Sí? Que también está, vamos, que tiene los equipos que, digamos que la segunda categoría del fútbol de Norteamérica y la Liga Mexicana, pues sería un buen paso, ¿no? Ya que EA Sports no ha sabido sacar el máximo partido de la Liga Mexicana, sobre todo en el aspecto de estadios, ¿no? Porque el único estadio yo creo que venía en FIFA, si no recuerdo mal, era el de la América, ¿no? Pues creo, sí, puede ser, pero vamos, sería una muy buena oportunidad, la verdad. Y bueno, es que ya ni vale la pena hablar de la competencia, porque a final de cuentas no supieron aprovechar o explotar el mercado mexicano, porque el mercado mexicano Totalmente. Es americano y es pues local, o sea, son dos países, y yo digo que hasta tres, porque hay mucho mexicano trabajando en Canadá. Entonces, sí, exactamente. Pues cualquier cosa de fútbol o cualquier cosa que le indique acercarse un poco a sus raíces, pues la va a consumir, ¿no? No, no, es que es eso, o sea, es eso, o sea, te imagínate, yo no sé, bueno, yo no sé cómo estará el tema de ventas respecto de Konami con EA Sports. Yo me imagino que evidentemente al venir la Liga Mexicana allí consumiréis mucho FIFA, ¿no? Pero yo creo que sería un acierto que Konami pusiera totalmente licenciada la Liga Mexicana, vamos, sería espectacular. Pues bueno. Sobre todo por la jugabilidad que ha conseguido. O sea, si sigue así, si podemos conseguir el tema de que haya un offline decente, ¿no? Y que el modo editor, yo no sé si lo mejorarán o no, pero por lo menos manteniendo el editor y demás, que podamos seguir trayendo el juego lo más licenciado posible. Uh-huh. Con esa jugabilidad va a haber mucha gente que se enganche, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? O sea, yo también opino. Yo me quedé el otro día sorprendidísimo, de verdad, ¿eh? No le he comentado a nadie. O sea, me descargué el juego. Te hablo de hace ahora 3 semanas que lo descargué. Uh-huh. Digo, voy a probarlo. Por primera vez. Voy a probar. Vamos a, me sorprendió. Vamos a nuestro primer corte, Dani, para que ahorita entremos en la materia de fútbol directamente. En un momento regresamos, estoy pues platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:17. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. En la Comisión Federal de Electricidad, seguimos trabajando por México. Mujeres y hombres planean el crecimiento ordenado del Sistema Eléctrico Nacional para garantizar el suministro de energía a nuestros usuarios, hoy y en el futuro. Conservan. La CFE cuenta con diversos programas de protección a la flora y fauna en distintos lugares de todo el país. Y construyen por ti, porque es tu empresa, porque solo la CFE y nadie más hace esto por nuestra gente, por México. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Bueno, colegas, estamos de vuelta en nuestra casa, La Voladora Radio, aquí en Franca Rebeldía. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM en Zona Volcanes, Amecameca. Y los contactos en cabina es 5979-78-5252. El WhatsApp es 5540-61-5459. En redes sociales estamos en Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. Y también estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Pásense a nuestras redes sociales, dejen comentarios, sugerencias y también nos pueden escuchar vía remota por www.lavoladora.org. Pues seguimos aquí platicando sobre lo que viene siendo esta temporada 2 de Fútbol 2022 y platicábamos de la pequeña, pues como tráiler comercial, pues que nos da Konami dándonos un poquito de lo que viene siendo pues Dream Team, donde hay muchos Neymares en diferentes situaciones, en diferentes etapas de su carrera, y eso nos da pues mucho gusto cómo lo manejan, cómo nos lo están explicando, y eso está bien. O sea, bueno, yo en lo personal desde cuando esperaba un buen marketing, se ve bien, sencillo, bonito, pero realmente es importante, más que nada al público joven, porque ese es el que quiere captar con este tipo de modalidad de free to play, ¿no, mi querido colega? Sí, no, es claramente, más que nada por el tema de, bueno, de las monedas, ¿no? Que siempre hablamos de eso. Los más veteranos nos cuesta un poco más meternos a este tipo de a esta manera de jugar, ¿no? Pero vamos, es lo que viene. No solamente es eFootball, lo están haciendo muchos juegos. O sea, es que es así. Que si cartas, que si tal. O sea, el FIFA lo lleva haciendo mucho tiempo y evidentemente Konami no se iba a quedar atrás también con esto. Así que nada, pues aceptarlo. Es que es lo que toca, ¿no? La gente joven lo único que no se molesta de nada es que voy a editar o voy a hacer o voy a jugar offline. O, a la gente le aburre jugar contra la máquina. Prefieren hacerlo contra otra gente en internet, que suele ser bastante más fácil. Ya no, fíjate lo que te digo, que ya no ni siquiera se desestila eso de jugar, de ir a casa de un amigo, echar un torneo, cosas así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también se está perdiendo. Y... pero vamos, ya te digo, es lo que toca, es lo nuevo y es entendible, ¿eh? Uh-huh. De hecho, fíjate que hemos visto otro tipo de pues propaganda de parte de Konami de fútbol, donde sale un Piqué muy cansado, como más forzado por un contrato que firmó, que por gusto. Sí. Y este comercial se ve a Neymar muy cooperativo, muy metido en lo que está haciendo. Luego sale Ronaldinho. Y eso, pues, deja mucho, o sea, te dan ganas de jugar el Dream Team, a pesar de que yo soy de offline, soy como tú, prefiero el offline, pero el comercial está muy bonito, realmente, si no lo han visto, véanlo, colegas, que estos comerciales donde pasaba Iniesta o ¿cómo se llama? Piqué, donde se me hacen aburridos, tediosos, forzados, entonces... No, está muy bien, el vídeo está muy bien, vamos a ver, eso yo también digo lo mismo, que la gente lo vea, ha quedado muy bien, muy bonito, muchos jugadores, ¿no? No sé si, creo que también salía Rashford, del Manchester United. ¿Sale Rashford? O sea, muy bien, vamos, por ese aspecto muy bien Konami, ya te digo, o sea, y me quedo con la jugabilidad. O sea, de verdad, es una muy buena mejora, O sea, era bastante reacio y me ha sorprendido, mucho. Probé jugar... es cierto que, a ver, vamos a ver, esto de jugar online no tiene por qué ser malo, ¿no? Antiguamente, o hace un año o dos, verdad que es horrible jugar online porque había, si tu contrincante tenía una mala conexión, a ti te iba también muy mal. En cambio ahora puedes seleccionar o incluso te eligen un rival que tenga el mismo tipo de conexión que tú tengas y apenas hay tirones, ¿no? Digámoslo, o sea, apenas el partido te va mal. O sea, digamos, lo que he podido probar no me ha ido mal y de hecho he disfrutado la jugabilidad como si estuviera jugando offline. Así que por ese aspecto es un... por lo menos desde hacía mucho tiempo que no jugaba online, es un punto a favor, la verdad. Jugando en... por lo menos mi experiencia jugando en Xbox Series S, mi experiencia es muy buena jugando con esa consola. Perfecto. Bueno, colegas, vamos a entrar a la materia de eFootball, PES y demás videojuegos para platicar un poquito de la opinión de nuestro querido invitado. Vamos con nuestra sección, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, y me gustaría saber, colega, bueno, ya ves de que pues estrena esta segunda temporada, también, bueno, ya vienen algunas actualizaciones, bueno... después del fiasco que nos entregan la primera vez y ya actualmente, ¿has jugado algunos partidos desde la última actualización a la actual? Pues mira, ¿no? Jugué como hace 4 días, una cosa así. ¿Y si sientes mejoría, colega? Bueno, no. Pues mira, no sabría decirte, ahí me pillas. ¿Cuándo ha sido la actualización esta última? ¿Ha sido hace cuándo? ¿Hace poco? ¿No? ¿Hace 2 días o 3? ¿Puede ser? No, o sea... que no sé cómo te... Lo que pasa es de que ya ves de que primero fue la actualización, luego pasan al evento de la segunda temporada, que es lo que estamos viviendo actualmente, que fue ayer. Pero no sé si probaste al principio cómo se jugó el fútbol. Al principio. No, es lo que te digo. O sea, lo instalé hace un mes, concretamente. Ah, ya te entendí. Ok. Al principio no jugué, vi un montón de vídeos, es verdad, que no te puedes dejar fiar tampoco por lo que dicen los demás, pero claro, es verdad que había mucha gente que el inicio del juego fue, digamos, pésimo. ¿Sí? Y es que no me atreví. O sea, digamos que no quise... ¿Hacer coraje? No porque no quiera perder mi tiempo, sino que no me quería encontrar un desastre, ¿no? Sino... la verdad que he tenido paciencia para ver si la cosa mejoraba y, como te acabo de decir, lo instalé hace un mes y me gustó. Es verdad que el tema de los desafíos es, por lo menos los offline, es repetitivo. Te puedes cansar y fácilmente, pero... Y luego también jugar con los mismos equipos, no poder jugar con más equipos, eso también... pues es un poquito, o sea, digamos, sí, que eso no, que te cansas, ¿no? Sí. Pero me quedo sobre todo con la jugabilidad, con lo fluido que van los jugadores, a la hora de ejecutar regates, o sea, me gusta bastante. Entonces, sinceramente, yo le ruego y le pido a Konami que saque ya el modo editar, el Liga Master y demás, porque es que tengo unas ganas terribles, sí, de coger el juego así, para poder jugar unas temporadas offline o jugar incluso con más clubs, con amigos, ¿no? Porque yo, quieras que no, todavía soy de la vieja escuela y sigo quedando con un par de amigos que somos de viejos de PES y nos echamos nuestros torneos. O sea, que fíjate tú, o sea, yo... llevo ya este mes recomendando el juego, o sea, es muy bueno, muy bueno. Pero vamos, ya te digo, para mí le falta eso, el offline completo. Y de hecho era lo que te iba a preguntar, actualmente, ¿qué calificación le das al juego? ¿Del 1 al 10 en cuestión de jugabilidad? De jugabilidad, pues le doy un 9. ¿Y de física del balón? ¿De física del balón? Pues... no sé, yo creo que es que perfecto. PES siempre ha tenido, PES o eFootball ahora, siempre ha tenido la mejor física de balón. Le doy un 10, la verdad. O sea, he notado siempre la física del balón siempre buena. Y con este juego no se queda atrás. Ok, y lo que viene siendo lo que es la estética, la imagen de lo que viene siendo los jugadores, el torneo, todo lo que conlleva este fútbol. Bueno, si te refieres a... no sé si te referías a nivel gráfico. Bueno, el tema de cuando te enfocan de cerca, si ves que hay una mejora muy grande, ¿no? A veces en algunos planos parece que la calidad bajara o que parece que estuviera jugando, pues, un juego, no sé cómo decirlo, un juego móvil, como si estuviera jugando al eFootball en el móvil, ¿no? O sea, baja la calidad, ¿eh? O sea, sí, eso sería un detalle a corregir. Y fíjate tú que lo noto en esta nueva versión, se nota igual, o sea... Okay. Yo no sé cómo será, no lo he probado en PlayStation 4, ¿no? No lo he probado en PlayStation 4, pero no sé cómo será en otras plataformas, pero es que, no sé, eso digamos que es un punto negativo, bueno, que deberían de corregir. ¿Cuántos partidos has jugado actualmente de Fútbol 2022? Pues en este mes, pues no sé, a ver, digamos que habré jugado como unos 30, 35, no sé si será mucho, pero vamos, vamos, en esos 30 partidos, lo único que te puedo hablar es bien del juego, por lo menos a nivel de jugabilidad. Ok, perfecto. Ahora, vamos a entrar a platicar de lo que viene siendo este eFootball 2021. Tú fuiste uno de los pilares de lo que viene siendo de esta versión 5 de Ditemos PES. Pero platícanos tu trabajo. Sí, bueno, lo que hago yo es, me encargo de en general de lo que es la edición de los equipos, ¿no? Si hay que crear un equipo nuevo, lo creo desde cero. o si hay que actualizarlo, pues se actualiza. Y luego también me gusta fijarme en la manera de jugar de los clubs para intentar implantarlos a PES 21 en este caso, ¿no? Si alineaciones, o sea, me gusta tocar un poquito todo el tema de tácticas y demás. Y luego también, pues bueno, no soy editor de caras, intento recrearlos de la mejor manera. Hay otros compañeros que son unos cracks y lo hacen evidentemente mucho mejor que yo. Pero vamos, básicamente es eso. Y luego recopilación de kits, ¿no? Que tenemos verdaderos artistas, ¿no? En la comunidad de PES, ¿no? Y bueno, pues intentar recopilar siempre los mejores y llevar el nuevo, el PES 21 a esta nueva temporada, ¿no? De 22-23, que es lo que vamos a tratar de hacer. Perfecto. Ahora, como no tenemos Liga Master ni muchos modos en eFootball 2022, todos están yendo a lo que viene siendo 2021 y están disfrutando de su trabajo. Actualmente, ¿tú qué recomiendas jugar? ¿Qué liga, qué torneo nos recomiendas de esta versión 5? Bueno, pues desde esta versión 5, ¿qué recomiendo? Pues bueno, la Bundesliga está muy bien recreada. Uh-huh. Es una liga que yo actualicé en su momento, pero vamos, el tipo base de esa liga la hizo, a ver si me acuerdo, la hizo, es que nunca me acuerdo cómo se llama, le hiciste, la has hecho, ha salido también en el programa, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo se llama? Que es aficionada de la Roma. Es que no me acuerdo cómo se llama. Ahí. ¿Es Fabio? Es Fabio, sí, exactamente. Sí, que es. No sé si tiene familiar o. Vamos, que es hincha de la Roma, ¿vale? De la Roma y de la Almería, si no recuerdo mal, sí. Y él es el que hizo el tema de la Bundesliga, ¿no? Es el creador original. Lo único que hice yo fue actualizar jugadores a la temporada anterior, evidentemente los kits y demás, pero vamos, que la base de la Bundesliga es de él. Y si tengo que recomendar una liga, sería jugar la Bundesliga, porque la verdad es que se disfruta mucho. Ok, pues lo vamos a disfrutar. De hecho, estamos disfrutando este tipo de trabajo, porque pues yo siempre digo que cuando anotas un gol, lo repites y lo guardas y lo pasas con tus amigos para que vean pues tu gran gol, ¿no? Pero bueno, y lo que viene siendo el trabajo de Editemos PES no para ahí, por lo que estábamos platicando con uno de sus administradores. ¿Qué más se viene para estos meses de parte de ustedes? Bueno, hombre, hemos tenido un poco de, bueno, sobre todo también por mi parte, ¿no? Un poco de retraso con el tema de los trabajos. Y demás, para sacar esta versión 5, ¿no? Y, sí. Y bueno, no sé si falta alguna liga más por sacar, pero vamos, que seguimos trabajando para tenerlo el juego totalmente actualizado con los nuevos fichajes y demás. Yo ahora me he involucrado, ahora que tengo un poquito más de tiempo, me he involucrado un poco más en la temporada 22-23 y estoy actualizando ya todos los equipos, todos los fichajes, actualizando kits que van sacando nuestros editores y demás. Y pues para poder ofrecer una temporada 22-23 en el PES 21, para que la disfruten todos los seguidores de Editemos y que lo disfruten, que sigamos extendiendo este PES 21 que todavía tiene vida. Claro, claro. Pues bueno, colegas, con esto cerramos la sección. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, colega, fíjate que lo que vienen siendo las nuevas generaciones cada vez pues quieren más contenido y muchos de los que vienen transmitiendo, compartiendo contenido de fútbol 2022 han crecido. ¿Tú crees que con este cambio de lo que viene siendo, pues yo siento que es un poco más hacia juveniles, más, más jóvenes, más chicos. ¿Tú crees que se integren más creadores de contenido de fútbol? Bueno, en plan de editores, ¿te refieres? No, de creadores de contenido así, por ejemplo, que graben sus directos. Vale. YouTube y demás, bueno, Twitch, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Bueno, sí, evidentemente es que está a la orden del día. Todo el mundo quiere transmitir, hacer streaming, intentar captar seguidores, ¿no? Que el contenido que tú ofrezcas sea lo más entretenido posible, ¿no? Uh-huh. Yo creo que evidentemente con eFootball no es algo que sea novedoso. Lo único que puedes llegar a transmitir es a lo mejor una liga máster o que juegas o cuando juegas las competiciones online y demás. El tema de juegos de deportes no está todo inventado, así que realmente es complicado. Si uno quiere tirar por ese camino de youtuber o de, ¿no?, lo que hay ahora, ¿no?, lo que ahora mismo se estila, ¿no?, que ahora parece que es lo que es el trabajo del futuro, ¿no? Pero sí. Pero vamos, no, sinceramente, yo ya veo yo que está un poco ya, se está quedando, para mí, sin gusto, se está quedando ya un poco estancado y repetitivo. Sí, de hecho sí, espero que... Pero bueno, es eso. Sí, dime. No, de hecho estoy de acuerdo contigo, espero que innoven, ya es muy repetitivo, es un ciclo que deberían de cambiar entre ellos, reinventarse, porque... se están quedando atrás, ¿no? Sí, no, es que es eso, o sea, a no ser que con juegos nuevos, ya no me refiero de deportes, sino de otros contenidos, y empiezas a compartir tu progreso y que a la gente le interese y que tú tengas una serie de seguidores y que te salga rentable, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú te metes en algo así, siempre sueñas con que sacarte un sueldo, ¿no? Uh-huh. Vamos a decirlo claro, sacarte un sueldo. No sé si todo el mundo lo hará así. Yo sé que hay gente que lo hace por diversión, pero claro, se comienza por diversión y a veces, pues oye, si gusta tu contenido, pues oye, pues ganas suscriptores y de suscriptores, pues puedes tener un sueldo, ¿no? Está muy bien eso. Eso está muy bien para esa gente. Pero para el que quiera de verdad meterse a eso y crea que puede ganar dinero, tiene gente que ya lleva muchos años en esto y esos son los que realmente ganan dinero y los que tienen millones de suscriptores. Ok, colegas, vamos a entrar al campo real y vamos a hablar de la siguiente sección. Vamos a fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, vamos con nuestro querido invitadazo. Yo siempre he dicho que nuestro querido invitado es como Mr. Chip, es nuestros ojos europeos allá del otro lado del charco. Y colega, pues que gana el Real Madrid lo que viene siendo la Champions League, lo que yo nunca pensé que fuera a ganar en esta temporada. ¿Cómo ves? Es una locura eso. Por lo menos como aficionado del Madrid, no te lo crees. No, hombre. O sea, no te lo crees. O sea, uno puede decir, oh, sí, espérate, es que yo creo hasta el final. Mira, oye, vamos a ser sinceros. Yo llevo siendo seguidor aficionado del Madrid desde siempre y vale, ok, el equipo es muy reconocido por grandes gestas, grandes remontadas a lo largo de su historia, pero no te lo crees. No, pues no. O sea, el primero el PSG, luego el PSG fue en cuartos, ¿no? Luego el Manchester City. Luego Manchester City. Ajá. Y la final el Liverpool, o sea, no, hombre, no. Y luego el Chelsea también, Eso, perdón, el Chelsea fue el primer, no, el Paris Saint-Germain fue en octavos o sí, no primero sé, fue el Chelsea, París, o algo así. Es que luego el Chelsea. Fíjate tú que ya ni me acuerdo ya. Y así Atena. Pero es que el equipo estaba muerto. Sí, yo... El equipo estaba muerto. O sea, si tú ves el partido, por más veces que lo veas repetido, mira, el otro día no sé qué partido fue, me había repetido el del Manchester City, uh-huh. Y por más que veas el partido, joder, coño, que el City le da un baile al Madrid. Sí. Hay que decirlo. Le da un baile. Sí, sí. Y el gol que saca Mendy de la línea que lo metía al Grealish ese, que era clarísimo. Uh-huh. Yo entiendo que, oye, tú salvas esa pelota y yo a partir de ahí al Madrid sí que le vi como, coño, salvaron esa pelota y como que se fueron para adelante, ¿no? Se fueron para adelante y empezaron, como a creérselo. Y pasó lo que pasó y el equipo, pues sí, ahí demostró casta, ¿no? Pero, no. Madrid está eliminado en las tres eliminatorias. Sí. Hay que decirlo claramente. Ha estado eliminada en las tres eliminatorias. O sea, yo no te puedo venir aquí y decirte a ti, te vendo la moto y te digo, no, pero no pasa nada, es que somos el Madrid. Y somos el Madrid, y como somos el Madrid, pues somos el rey de las remontadas, ¿no? Es que eso no es hablar de fútbol realmente, no. O sea, yo me alegro un montón, de hecho creo que es verdad, y es verdad que es la Copa de Europa que más ha podido disfrutar una aficionada del Madrid, yo sí. Incluido, o sea, porque es que es una locura, lo que pasó es una locura, sí, no. O sea, es una locura, o sea, yo creo que el único, o sea, el partido que a lo mejor vi que el equipo se echó más, fue creo que con el PSG, el Paris Saint-Germain tenía la eliminatoria ganada. Pero, ¿qué pasa? Que el Paris Saint-Germain, los últimos 30 minutos, uh-huh. Se echó para atrás. ¿Y qué pasa? Que el Madrid lo aprovechó. Claro, sí. El Madrid hizo unos últimos 30 minutos muy buenos. Sí, creo sí. Que los mejores 30 minutos que ha hecho en todas las eliminatorias. Es que uh-huh. Ni la del Manchester City, ni la del Chelsea, ni contra el Liverpool. Bueno, el Liverpool, el que le debemos la Copa de Europa es a Courtois. Sí. Las cosas son. O sea, claro. Son como son. O sea, tú, como gran club, tienes que, aparte de tener buenos jugadores, tú tienes que tener un gran portero. Sí. Y nos vamos a acordar que Courtois nos ha costado solo 35 millones. Sí. 35 millones. Que hay que acordarse que este tío solo ha costado 35 millones. Uh-huh. Y no ha cumplido, creo que todavía los 30. Tiene 28 o 29, si no recuerdo mal. Ahora mismo no me acuerdo. O sea, es que tenemos portero para rato. Sí. Es que... No, mira, yo la verdad, así como la otra vez estaba viendo un documental, ¿no? Del Barcelona. Sí. No sé si hicieron o Florentino no aprovechó este tipo de... Ojalá hayan hecho algún documental, porque esto es como para una película, una serie, porque, ¿sabes qué? Parecía Supercampeones, tal cual. O sea, no lo podías creer. No. Y de repente, 10 minutos se te hacían eternos, porque podía resolver el partido el Real Madrid con 10 minutos. Es que, ¿sabes qué? No ganó con la playera, ganó, como decimos acá en México, con pantalones, con el cuchillo entre los dientes, con categoría, o sea, sin ser cochino o sucio. Ganó como pudo, pero ganó. O sea, y es que es así. Entonces, ya no veías un Real Madrid, sino veías jugadores que realmente se la estaban, o sea, partiendo con tal de jugar y ganar. O sea, le veías amor hacia ganar, no nada más ganar por ganar. No sé cómo explicarte, pero no parecía el Real Madrid. Parecía un equipo que iba a descender. O sea, yo no sé, yo lo vi como que otro equipo, realmente. Sí, no. El equipo ha sido práctico. Incluso en el tema de la consecución de la Liga, ha sido... O sea, por ejemplo, el título de Liga... el Madrid, pues, sin hacer un fútbol brillante, uh-huh. Lo ha hecho por tramos, ¿vale? Uh-huh. Por tramos. Ha habido partidos que ha sacado un partido bueno con los equipos grandes, o sea, con los equipos de arriba, creo que no perdió ni un partido. Uh-huh. O sea, no perdió ni un partido. Y eso se nota cuando tú, con los que vas a pelear el título de Liga, tú respondes contra todos esos, ya tienes medio, digamos que tienes medio camino hecho. Y el Madrid pues ganó la Liga bastante bien. Alteración. Pues bueno, colegas. Con muchos puntos de ventaja, sí. Bueno, colegas, con esto cerramos este segundo bloque y cerramos lo que viene siendo la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:47. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Pues bueno, colegas, estamos de vuelta aquí en su programa PES Platicando y platicaba con Dani esto que pues, le decía en el corte, ¿cómo es posible que gastó menos? Yo digo que es el Real Madrid que menos dinero ha gastado y más títulos ha conseguido que no tenía ni planeados, ¿no? No, claro. Si a principio de temporada tú le preguntas a cualquiera, y te digo cualquiera, ¿eh? Uh-huh. A lo mejor un fanático te dice, sí, te podemos ganar la Copa Europa. Joder, pues tío, eres demasiado optimista, diría yo, ¿no? Sí, o sea, claro. Pero no. Podías pensar, como el año pasado, el Madrid cayó en semifinales, precisamente con el Chelsea, uh-huh. Y tampoco nadie pensaba que el Madrid iba a llegar a semifinales, pero sí se plantó en semifinales de la Copa de Europa. O sea, imagínate que se clasificó también para la final. Pues tampoco sí. Nadie se lo hubiese pensado. Y este año, pues, más de lo mismo. ¿Y qué pasa? Pues nada, pues que el... no sé si decir por categoría, pero es que el Madrid ha sabido esos malos momentos que ha pasado en todas las eliminatorias, ha sabido gestionarlos. Bueno, a ver... Y ya... al final... Ya comentaste lo que viene siendo de Courtois, pero quiero qué tanto porcentaje le das a Ancelotti de todos estos títulos de armar este grupo, porque no nada más son máquinas, sino son seres humanos que tienen egos, y qué porcentaje le das a Ancelotti de la consecución de todos estos títulos. Mira, no sé si la otra vez que salí aquí en tu programa, no sé si te comenté algo parecido, ¿no? Uh-huh. Os recuerdo, creo que sí. Mira, el Madrid, y que no me venga a mí nadie a decir, el Madrid no puede traer, por ejemplo, entrenadores, te voy a poner por lo menos mi opinión personal, ¿no? Jürgen Klopp es un excelente entrenador, no tengo ninguna duda, pero Jürgen Klopp no triunfaría en el Madrid, porque Jürgen Klopp tiene una idea de fútbol, pero el Madrid no tiene una idea de fútbol. El Madrid no es un equipo que digas, espérate, es que tiene un estilo reconocible. Ajá. El Madrid jugó muy bien al fútbol con la quinta del buitre. O sea, ya te hablo de los años 80, ¿sabes? Del 88 y tal. El Madrid hizo un fútbol brillante con la quinta del buitre. Con Jorge Valdano, aunque solo fue una temporada, 94-95, hizo un fútbol brillante el Madrid. Pero luego, ¿qué pasa? Que ese tipo de entrenadores se desinflan, ¿no? Zidane, sí, ahora algo van a hacer, claro. Y Ancelotti igual, Ancelotti ha ganado ligas en todos los países en los que ha estado. Es el único entrenador que tiene ligas en las cinco grandes competiciones. Y luego tiene, como jugador, creo que son... Hablo de un poco de memoria y no sé si es... Si me corriges tú, si te lo sabes. Ancelotti creo que ganó una como jugador o dos como jugador. Y como entrenador ganó dos con el Milán, o dos o una. Y con el Madrid, pues claro, con el Madrid, el primer año que se plantó en el Madrid, que fue en la 2013 o 2014, ganó la Copa Europa. Y este año que vuelve otra vez Ancelotti al Madrid, va y vuelve a ganar la Copa Europa. Pero es que son entrenadores que yo creo que dan una cierta libertad a los jugadores para que hagan lo que tengan que hacer en el campo. Es que yo creo que a ningún jugador del Madrid le tienes que decir qué tiene que hacer sobre un terreno de juego. O sea, realmente. Solo hay entrenadores con estilo Jürgen Klopp, bueno, Mourinho también, y Mourinho aquí en el Madrid es muy querido. Tiene un sector de gente que le quiere un montón, yo me incluyo, porque aquí dio un cambio espectacular. Mourinho acabó con el mejor Barcelona de la historia, y eso hay que reconocérselo. Sí. Le quitó una copa, no sé si una supercopa, le quitó una Copa del Rey, le quitó creo que también una liga. O sea, hablo así un poco de memoria, ¿no? A lo mejor hasta me equivoco, pero bueno, el caso es que el Madrid al principio hizo muy buen fútbol, hasta que la cosa fue a mal. Tuvo problemas con Casillas, tuvo problemas con Cristiano, tuvo problemas con Pepe. O sea, eso al final acaba pasando factura, ¿no? Claro. Entonces, el Madrid solo, por lo menos es mi opinión personal, el Madrid necesita entrenadores que sepan gestionar un vestuario. Y yo no digo que no tengan táctica, la tendrán seguro, y seguro, coño, porque nadie gana títulos así, joder. Ah, espérate, no, es que tengo un gran equipo. Coño, el Madrid este año tiene un buen equipo, sí, pero no era para ganar la Copa de Europa. No, pues no, de hecho yo. O sea, no. es que lo que digo, hay que ser claros. Después pero, pero Ancelotti es un entrenador que es idóneo para el Real Madrid. Sí. Después de esta pandemia. Zidane igual. Y Zidane, ¿qué pasa? Que cuando aterrizó Zidane en el Madrid, claro, ¿qué pasa? Tú llegas al vestuario y ves a Zidane, y Zidane ha sido un grandísimo jugador. Sí. Y ha sido un tío que, pues, que todo el mundo, joder, coño, yo mismo te lo digo, o sea, ídolo máximo. Yo a Zidane le tengo en un pedestal. Le he visto jugar en directo varias veces. Y es de los tíos que yo te digo que merecía la pena pagar una entrada por verlo jugar. O sea, era una bailarina, tío. Una bailarina. Es un jugador espectacular. ¿Sabes? Fíjate que después de esta pandemia no pensamos... Bueno, yo en lo particular ya no le tenía interés mucho a lo que venía siendo al fútbol, porque pues no se estaban al 100 los equipos con tantas bajas por el COVID y pues por toda la situación. Pero fíjate que nunca pensé, uno, que Ancelotti ya con esto logra, con la Liga Española, ser el técnico que ha ganado en todas las ligas fuertes de Europa. Y luego pasa de que, pues, Mourinho es el Special One, ganando, ¿qué es? La Champions League, la nueva, la que viene siendo la Conference. La Conference League, sí, está. Y la Europa League. Y la Europa League. Y entonces dices, bueno, estuvo muy bueno este torneo que pues tú no esperabas que... Y mucho menos yo pensé que fuera a tener un título con la Roma. Para mí, cuando se va a la Roma, Mourinho, digo, pues, ah, caray, ¿por qué lo convenció de irse? Pues se pudo haber ido al Inter, se pudo ir al Milán, se pudo ir al Napoli y se va a la Roma. Eso también, pues, me extraña. No, Mourinho es un tipo que levanta equipos. O sea, cuando llegó al Inter, el Inter en Copa Europa hacía años que no hacía nada. Bueno, años, joder. Ganó la última Copa Europa en los 60. Llega Mourinho y ganan todo. Ganan la Copa de Italia, ganan la Liga, la Serie A, ganan la Copa Europa, construye un equipo fuerte... Se lleva Eto'o, que venía defenestrado del Barcelona, y vuelve a ser el mejor Eto'o. Snyder venía del Madrid y parecía que era una mierda y estaba siendo el mejor mediapunta. Fichó a Diego Milito, que sí que venía contrastado del Zaragoza como delantero. Yo qué sé, ¿qué más? El Thiago Mota este, que nunca me gustó, pero fíjate, sacó lo mejor de él. Aparte que era un guarro, un sucio, ese tipo de jugadores no me gustan nada, pero el tipo sabe jugar. Y luego el Stankovic ese, que también parecía que estaba perdido, y también lo mete ahí en ese centro del campo y hace un equipo todavía más fuerte. O sea, no sé, Mourinho para mí, con un equipo muy malo que tiene la Roma, ha conseguido demasiado, diría yo. Sí, no, de hecho, el que convenció a Mourinho y deberían, al que llevó a Mourinho a la Roma, deberían de subirle el sueldo. Bueno, colegas, llegamos al fin de este programa, de esta transmisión, pero nuestro querido Dani va a seguir con nosotros porque cuando sea la época del Mundial vamos a ser puros platicando mundialistas y quiero que esté con nosotros en esta sala de debate. Entonces, mi querido Dani, así que vas a estar con nosotros. Te voy a estar desmañanando, te voy a estar desvelando, pero va a ser interesante platicar del Mundial en su apogeo. Sí, la verdad es que sí, sí. Tiene buena pinta, a pesar de que no sea este verano, ¿no? Pero bueno, es una pena, ¿no? Pero bueno, que sí, se viene un gran torneo, la verdad. Pues bueno, colegas, nos vemos en la próxima emisión de Pes Platicando. Y gracias a todos, esto fue Pes Platicando. Ha sido un placer tu compañía en esta Pes Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.